FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, y para eso están desinformándonos. La semana que viene, ¿usted está seguro que es la semana que viene? Para mí es hoy, ¿eh? Tenemos que empezar. Ahora, ya. Sí, me parece que sí, ¿no? Suba. Estamos. Subo. Y vámonos. Sí, señor. ¿A dónde, cómo no? A este ritmo, a esta locura radiofónica. Ah, no, yo con mi cuerpito pensé que me decía que me suba a la cuna. No. Perdóneme. Muy buenas tardes de lluvia, muy buenas tardes de este vientesco. Que, sí, de esta pesadez en el ambiente que hay. Sí, es sí, típico sí. De un Boca Racing, de un Arsenal River. Sí, sí, sí. Parece que está como maldito, ¿no? Sí. Podríamos decir, el fútbol clásico de este Racing Boca. Yo no sé si un árbitro que dirige hoy, no me acuerdo el nombre del comentario que hicieron hacer, pero alguien dijo que en Radio La Reina, que había un árbitro que las cuatro últimas veces que dirigió, llovió. No sé si será alguno de estos dos, pero... Pero bueno, no hay que descuidarse, ¿no? No, no, pero llegó la parte, cada vez que llovió, paró, ¿no? Eso dice. Sí, sí. Pero bueno, qué sé yo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas tardes, Lucas. Qué día loco hoy, ¿no? ¿Cómo le va, Lucas? ¿Cómo estamos? Dice que ya se están alquilando los botes en La Boca. ¿Sí? Sí, en la villa también, ahí, en el Bajo Flores, ¿no? Bueno, parece que hay internas entre sí, Boca sí. Y San Lorenzo. Muy buenas tardes, mi amigo personal, don Daniel. Gracias. Alberto Gimeno. Muy amable por sus palabras, son apreciadas realmente. Buenas tardes. Por último, voy a saludar a la estrella, al único, al inigualable... Sí, sí. El señor Claudio Adrián Sitges. ¿Qué tal? Sí, sí. ¿Cómo les va, Daniel? Claudito. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Claudio. ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo está Lucas? ¿Cómo está Daniel Jimeno? ¿Cómo están todos acá? Contento. ¿Cómo debe estar nuestro compañero Sergio? Que no vino. Parece que Sergio tenía agujereado las zapatillas. Ajá. Apa. Y tenía miedo mojarse los deditos de los pies. Por la lluvia. Y se quedó haciendo torta frita con mate. Ahora digo yo, si tiene un agujero en la zapatilla. Sí. Con ese pelo que tiene, ¿no se puede poner en la planta del pie que tapa totalmente el agujero? No, porque levanta fiebre eso. No sabía. Ponerse el pelo en la planta del pie, sí. Es como ponerse el papel secante. ¿Usted se ponía papel secante? No, no fui tan bol. ¿No? No. Ah, porque dice que... Pero como... Yo me ponía papel ¿Usted secante. ¿Usted se ponía? Sí, me Para ponía. Para la escuela, sí. Más que nada. Papel de diario, papel secante. ¿Pero y para qué, Claudio? Para contra estos días de lluvia, justamente. Ah, para calentar nada más. No era para levantar fiebre. No era para levantar fiebre, no. ¿Cuánto hace que no me caliento? Fiebre. Con el papel, sí, en los diarios, el papel de diario en los zapatos, sí. Es que para mí está cambiando el clima, con el tema del calentamiento global y todo eso, sí. Ya no hace el frío que hacía antiguamente, nosotros que hemos vivido... No, sí. Hemos vivido un tiempo atrás porque nosotros somos jóvenes en realidad, Daniel y yo somos jóvenes, que viajamos en el tiempo, hemos protagonizado allá por la década del 60 una hermosa serie que se llamaba El túnel del tiempo. Él era Tony Curtis. Tony Curtis. Hasta eso me acuerdo. Tiene razón. Que era Tony Douglas y viajaban en el tiempo. Sí. No me acuerdo del otro actor. Roger Moore no era, ¿no? No. No, no, Roger Moore hacía el santo. Yo no me puedo acordar porque no. No, en absoluto. Además, vos sos solamente un viajero de este momento. Aparte, nosotros somos viajeros del tiempo reales. Yo no sé usted, Daniel, pero hablando del frío, que nos hace el mismo frío. Sí. No sé si llegó a usted a usarlo, pero yo, en mi tiempo, el pantalón largo era a los 13 años. O sea que iba íbamos con pantalón corto los chicos, o sea que encima que hacía frío teníamos las piernitas al aire, ¿no? No sé si usted llegó. No, yo la verdad que viajé en el tiempo, pero no tanto. No, sí, igual medio ya se empezaba, ¿no? Claro. Se empezaron de a poquito, ¿no? Los Far West. El Far West, qué buen pantalón. Eso después, primero, no sé, bueno, por ahí no lo recuerdo. Que era muy lindo, era una rayita para esa época, era. Vaquero Topeka. El Topeka. Ah, lo recuerdo. ¿Cómo no lo voy a conocer? Hasta Claudio lo conoció en Topeka. Ah, sí, sí, señor. O sea que venía Robert Lewis, Topeka. No, para mí, Topeka. No. Topeka primero. No, Far West. Digamos en cuanto a que se inició en el mercado, ¿no? Claro. De rubro. Después estaban los Gato Pardo que anunciaba Sara Jiménez. Es como contemporáneo, digamos, claro. por decirlo de alguna manera. Sí, después, bueno, obviamente que era la Galería Internacional de Once y ver los Lee importados. Qué cosa linda. ¿Y qué pasó con los Fiorucci? Se los llevó todo Sumo. Cuando falleció Lucas, se llevó toda la colección. Se llevó toda la colección Fiorucci. Claro, ustedes saben que era una misma empresa, Fiorucci Wrangler, Ruta 66. Era toda una misma empresa. Sí. Ah, ¿y? Que era un mismo jean con diferentes cortes y. Sí, sí. Y se vendía. El Wrangler todavía se vende. El Wrangler. Sí, el Wrangler sí. Sí, sí. Era el único pantalón de joven, de adolescente. Sí. Que me quedaba el corte bien. Sí. Porque por ahí uno que me quedaba bien de cintura me quedaba. Bien de pie. O mal. Y le chingaba atrás. Sí, pero. Qué el complicado. Espectáculo. Qué complicado cuando el pantalón te chinga de atrás, que parece como que te cuelga algo, ¿no? Claro, sí. De atrás. El sublaje, no, claro. No. Bueno, ¿sabe qué? También hoy tenemos la presencia como. ¿Cómo poder explicarlo? Como visitante, invitado, como observador. Invitado especial de la mesa. Claro, como un guía espiritual que llevamos con nosotros. Sí, sí. Está con nosotros el señor Leonardo Vázquez. Muy buenas tardes, Leo. Buenas tardes para todos. Un placer que estés en la mesa con nosotros. Encantado compartiendo este programa. De los Lois. Los Lois, qué pantalón. Sí, señor. Muy buen jean. Pero sí, tengo, señor. Tengo otro, el Oji. El Oji. No era Oji Juncos, ¿eh? Yo tuve Oji, sí, señor. Un pantalón italiano muy bueno, sí. Muy buen pantalón. No sé cuánto hace que desapareció, pero debe hacer unos 20 años fácil. Exactamente, sí, sí. Sí, más o menos. La verdad que muy lindo pantalón, qué lindo esto de recordar estos recuerdos, sí. Los pantalones. Las camisas de Jean Wrangler, Lee. Sí. Qué lindo toda esa época, ¿no? La verdad que tengo un buen recuerdo en cuanto a ropa. Sí, después recuerdo los pantalones cuando vinieron los Oxford. Ah, sí, que sí. Ahí estaban los Frien. Y los dealers. Los dealers, sí, yo señor. Yo comido 1.56 m, le tenía que hacer el dobladillo y se me iba el ancho. El pantalón. Le quedaban rectos. No me diga. Todo el ancho se me iba el dobladillo. Le quedaban chupines. Le quedaban chupines. Bueno, encantado de compartir la mesa con ustedes. Sí, muchas gracias por venir, Leonardo. Muchas gracias. Bueno, vamos, ¿le parece que vayamos a un temita? Bien, adelante. Para empezar este programa de un día de lluvia, sí, vayamos con un temita. Porque sabe que me está agarrando. Hambre, no. No. Ganas de bailar un rato. Voy a bailar. ¿Quiere bailar conmigo? Vamos a bailar. Vamos. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? Sentiste a los asuntos pendientes volver, hasta volverte muy loco. Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Y ya no va a volver. Y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco, y si no termina, se contamina más. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el mundial 78. Me tocó crecer bien. La gente indiferente se da cuenta de vez en cuando, solamente sale afuera la peor madera. Bienvenidos a la primer peña del barrendero en el Corralón de Floresta. Este sábado 11 de octubre los esperamos desde las 19 horas con músicos en vivo, clase de folclore, barra a precios populares, empanadas, vino, parrilla, sorteos y baile para todo el barrio. Organizan La Bemba FM 91.3, Asamblea Barrial de Floresta. 11 de octubre, 19 horas. Corralón de Floresta, Gaona 4660 o Morón 4151. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia. Volvimos con mucha información, con demasiada. Así que, como tenemos tanta información, vamos a ir despacito. La señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en Estados Unidos, en la Asamblea de la ONU, hablando, dando cátedra y diciéndole a los buitres... Terroristas. Terroristas económicos. Sí, señor. Le dio para que tenga y para que guarde. Exactamente. El premio Nobel de la Paz, Barack Obama. No me hagas, escúcheme. Perdóneme. ¿Qué estamos? De joda. Perdóneme por hacerlo reír. Dejemos de boludear un poco. Inició ayer una nueva guerra. Sí, sí. Como dijo el Papa Francisco, la tercera guerra mundial en cuotas, digamos. Exactamente. Un poquito en cada lado. Usted sabe que yo ayer pensaba esto sin ser un analista político, ¿no? Sí, señor. Y qué fácil, como dicen muchos, hacer análisis con el diario de ayer. Sí, sí. Pero qué casualidad, ¿no? Que Estados Unidos fue por todos los líderes musulmanes de a uno, inventando que eran terroristas, inventando ciertas cosas. Armas bacteriológicas, por favor. Exactamente. Que nunca la encontraron. Empezó por Osama Bin Laden, siguió por Saddam Hussein, después fue por Gaddafi, que ni siquiera les dieron un juicio, los mataron, ¿sí? Fue por el presidente egipcio, Mubarak, haciendo una revuelta, porque Egipto es como... está dentro de los países musulmanes, pero también es como un país como más europeo, más, tiene más historia. Más occidental. Claro. Entonces lo que hizo fue una revuelta con miles de muertos, lo mismo que está haciendo en Siria, para ahora ir por todos juntos. Ajá. Ahora, sin líderes a la cabeza, va por todos juntos. Claro. Complicado, complicado para Medio Oriente. Hablando de Medio Oriente, estamos entrando al Año Nuevo Judío. Ajá. Esperemos que pasen un muy buen Año Nuevo Judío sin seguir atacando a la gente de Palestina y de Gaza, que también necesitan un día nuevo y un año mejor, ¿no? Sí, sí. Bastante tiene que recomponer a Palestina, ¿no? Exactamente. Y que va a durar la recomposición unos cuantos años, ¿no? Más allá de las pérdidas humanas que no se recuperan nunca más ya, lamentablemente. Dijo también Cristina que había demasiados halcones y demasiados buitres y pocas palomas. Palomas, sí, señor. Bien, bien, ¿eh? La verdad que la señora hay que sacarse el sombrero, porque realmente nos está enseñando, qué sé yo, a que hay algo mejor, ¿no? A decir las cosas por su nombre. Sí, o que podamos elegir si queremos, si no nos gusta este estilo, que podamos elegir, pero que elijamos bien, algo mejor, no para atrás, ¿no? Sí, señor. Como diría Menotti, hagamos la nuestra. Dice acá que el juez Griesa tiene 539 millones de dólares en un limbo. Ajá. Sí. Se apropió de la guita de nuestros acreedores, ¿no? Claro. Bueno, qué sé yo, complicado, ¿no? Bueno, el vicepresidente de la Nación, José no, ese era otro. Amado Boudou. Ah, Amado Boudou. Sí, porque justo estaba leyendo lo de José Ignacio Rucci, que se cumplieron años de su fallecimiento, todavía no esclarecido. Sí, no sé. Sí. Iba a quedar sin esclarecer. Exactamente. Usted me entiende, no vamos a entrar en ese tema, va a quedar, porque ahí vamos a entrar cada uno en una disidencia de quién fue y por qué fue. Sí. Digo, era alguien que estaba molestando a mucha gente, entonces cualquiera pudo haber sido el causante. Pidió ser sobreseído, ya que, como todos sabemos, cuando vos compras un auto de buena fe y le encargas el tramiterío a un gestor, vos no andás atrás del gestor para ver qué hizo, porque para eso le pagaste. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? No, porque está en... como en el juicio más complicado que tiene es ese. El de los autos. Compró un auto... Sí. Y los gestores trucharon los papeles. Trucharon los papeles. Claro, pero también está la gente del registro que aceptó esa truchada. Claro. Sí. O que se la comió, no sé si hubo. Existe claramente gente que hoy por hoy, si a vos compras un auto y no encontrás al dueño para que te firme el 08, te lo consigue. Sí. Sí. Así que no jodamos. Siempre hay alguno que... No jodamos, que todos conocemos a alguien que lo hace, ¿no? Sí, sí. Bueno, totalmente. Así que... Bien, sigo con las pequeñas informaciones. Huyó desnudo para no hacerse un ADN. ¿Cómo? Sí, un señor huyó desnudo para no hacerse un ADN. Ahora, lo que le pregunto, ¿no? Yo miro mucha serie de... Ah, pensé que veía mucho pornografía. Gente desnuda, perdón. Muchas series ahí por la televisión, y para hacerse un ADN solo hay que abrir la boca, no hay que desnudarse, ¿eh? Pero bueno, vamos a leer qué pasó. Se ve que había un enfermero piola por ahí que lo que... Qué sé yo, vamos a ver. A ver. Dice, los tribunales de Comodoro Py fueron testigos de un escándalo. Ah, ¿en Argentina sucedió? Sí. Ah. De un escándalo estaba, ¿no? Cuando ayer por la tarde, la hija supuestamente apropiada de un represor y es... cara pintada, Ernesto Barreiro. Ah, ¿se acuerda usted que tiene memoria? Me suena el apellido. Levantado. Y no me suena bien, ¿no? Claro, estaba levantado con Aldo Rico, es uno de la prefectura, mamita querida. Acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad en Córdoba durante la última dictadura militar, se negó a someterse a exámenes de ADN para determinar su verdadera identidad y salió corriendo casi desnuda del despacho a Ariel Hijo. Sí. Luego de arrojar, ¿arrojar? Su bombacha en el juzgado. ¿Pero usted qué está hablando? ¿Pero por qué? ¿De una mujer o de...? Pero no, acá no habla de un hombre. No, bueno. Y la foto es de un hombre. Le estoy mostrando a mis compañeros la foto. Pero parece que usaba bombacha el señor Barreiro. Ah, ¿por eso la despedida? ¿Por eso, la el raje? Me parece. Bueno. Ah, la miércoles. Se fue sin bombacha. Muy bien. Capaz que una bombacha de gaucho. Vamos a mechar un poquito de la información. Cuénteme, ¿qué tiene usted ahí para informarme? Acá tenemos en el Corralón de Floresta. ¿Acá? Sí, acá mismo, en el Corralón de Floresta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Qué bueno. ¿Dónde estamos? Y en este momento somos, aparte de estar, ¿no? Somos parte del Corralón. Lo bueno es estar y ser, ¿no? Y no estar acorralado. Claro, claro, en el Corralón de Floresta, ¿no? Todo lo contrario. Nos manejamos con total libertad. Gracias. Va a haber una peña, la peña del barrendero, que va a funcionar el sábado 4 de octubre desde las 20 horas. Y el 11. Perdón, acá el folleto decía el 11, pero acá el señor este, que ya cada vez lo soporto menos, es el 11 de octubre. Y sí, va sábado. Va a llegar a que yo renuncie, ¿no? Pero bueno, a la radio, pues ya me tiene podrido. Sábado, vamos a repasar. Peña del Barrendero, en el Corralón de Floresta. Sábado 11 de octubre, de las 20 horas. Corralón de Floresta, Gaona, 4660 Morón 4151. Va a haber música en vivo, comida y bebidas, precios populares, sorteos de una caja de Fernet y segundo premio, una caja de vino. Señores, señoras, chicos, chicas, no falten. Vengan de la divertirse. Todos al Corralón de Floresta. 11 de octubre. ¿Dónde se corrieron de Floresta? En Gaona 4660 y Morón 4151. O sea que tiene dos entradas. Acá donde estamos nosotros. Acá donde estamos y somos, sí, señor. ¿Por qué no me avisó? No, me olvidé, discúlpeme. Bueno, sigamos, que el gobierno de la ciudad, ¿sí? Sí. Una legisladora que se llama María Rashid. Rashid. Sí, que no sé de qué partido es, pero bueno. Rashid. Frente para la Victoria. Gracias, mi productor, mi amigo, mi consejero sentimental. Ah, sí. El que me dice dónde meter y no meter la pata. Sí, sí. Me dice que de Frente para la Victoria. Si se equivocan, lo hablan con él, está proyectado. Presentó un proyecto para regular el trabajo sexual en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. ¿Sí? Ajá, mire usted. Muy bien. El futuro zoológico, otro tema. Representantes del gobierno nacional bonaerense y porteño y diputados de la ciudad de Buenos Aires, junto a expertos en fauna, iniciaron una ronda de debates en la legislatura local, no me hagan reír, para analizar la situación del zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Medio hecho pelota, ¿no? Esto visto de cara al 2017, año en que se vencerá la actual concesión. Pare, del premio de Palermo, y frente a la discusión respecto al criterio que deberán adoptar los tradicional parque en el futuro, los futuros zoológicos sería, van a empezar a debatir. Yo creo tengo que miedo. Acorto lo siguiente, discúlpeme que le interrumpa. Yo pondría de director general en el zoológico de Capital al señor Sofovich. ¿Otra vez? Sí. Pero, ya estuvo. Bueno, no puede estar de vuelta. Pobre. Yo pondría, a De la Rúa. Aportarlo, ponía. ¿Por qué me dice? Porque no va a espantar ningún animal. Sí, tienes razón. Bien, el bloque que de Frente para la Victoria con Gabriel Fuchs, ¿sí? Que no es hermano del Chavo. Ah. O sí, capaz, pero bueno. ¿Por qué no? Contó con la presencia de varios especialistas en el tema vinculado a la vida animal dentro de los zoológicos, sí, así como también referentes del área de patrimonio. La charla sirvió para iniciar un debate serio, amplio y largo, a largo plazo, sobre el zoológico. Ajá. Bueno. A mí lo que me daría miedo que tomando este gobierno de MM amarillo quiera quedarse con unas tierras muy, muy caras de Palermo, ¿no? Sí, sí. Que es lo más probable. Proponen trasladar la Villa Francisco a un club de golf. Bien, contentos los golfistas. Sí, me imagino. Con el señor este de Vicenzo a la cabeza. Sí, sí. Hubo una golpiza hacia un hombre que fue a buscar su auto a la playa de estacionamiento del gobierno de la ciudad, en el cual va a haber varios sancionados y despedidos funcionarios del gobierno de la ciudad que manejan la empresa privada que te levanta el auto donde lo apoyaste, te lo levanta. Sí, sí. Sí, casi como un gimonte. Cresta Roja, sí. Pollo, sí. Los hermanos Racic. Sí. ¿Quiere que le cuente la historia de los hermanos Racic? Bueno. Son dos croatas que vinieron en la época del gobierno de Perón, allá por el 40 y pico. Ajá. A criar pollos. Hoy es una de las segunda empresa en criadero de pollos. Ajá. Y envase y elaboración de productos avícolas. Ajá. ¿Y qué hace con los huevos? Los acomoda. Ah, está bien. En los cartones y te vende las cajitas esas muy pintorescas. ¿Vio? Y está bien. Hay una planta de Cresta Roja en Ezeiza que hoy puso un cartelito que dice: no vamos a trabajar más. Pero espere una cosa, porque yo soy medio lento. Exactamente. Usted me habla de pollos y de pronto salta la agronomía, una planta. ¿Por qué una planta? Y me dijo... Y una planta de elaboración del pollo, por favor. ¿Por qué no me lo aclara? Y bueno, pero por favor. Así que hoy está en... Sí. Se cortó la luz en el estudio. Sí. Hoy están en una conciliación obligatoria. Otra cortita. Una señal política, dice el diario. Sí. Moyano pasó sus fondos del Banco Provincia al Banco Ciudad. Son 250 millones de pesos. Sí, sí. Pero los fondos de que del sindicato, del sindicato que él maneja. Ah. Claro, veo que los camioneros no quieren pagar impuestos a las ganancias. Ah, ¿no quiere pagar? No, pero le pagan a Moyano bien. Sí, sí. Y mire qué casualidad, que Moyano, presidente de Independiente. Sí. Y el segundo, tercero ahí de Macri, que se llama Patita Ritondo. Patita Ritondo. También es vicepresidente de Independiente. Ajá. Ah, bueno. Y él saca la plata del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Scioli, para dársela a su amigo Macri. A su amigo Macri. Mamita. Dios los cría y el viento los amontona, ¿eh? Dicho viejo, pero no por eso que pierde total contemporaneidad. Exactamente. ¿Y qué? ¿Tiene alguna otra cosita? Lanzaron un proyecto para regular la prostitución. Ajá. Bueno, no sé, vamos a ir viendo qué. No hay direcciones, lugares donde. Para saber dónde regulan. No, quieren legalizar más que nada. Sí, pues me dio ganas de regular a mí. De ir a la zona a regular un poco. Si es que puedo, ¿no? Si es que puedo. ¿Qué quiere? Dice? Dígame que me dejó sin palabras. Sí, estaba diciendo que, o sea, el proyecto es para legalizar la prostitución. O sea, los privados, en vez de ser ilegales, serían legales ahora, qué sé yo. Está bien. Es algo que... Acá dice que el auto de Paladini sufrió un ataque. Le tiraron con un salame. Con todo respeto, yo sé que se murió el tiempo, pero era cómico. No, es que se murió, no, es una bestia. Sí. ¿Cómo? Es una bestia usted. Bueno, no, se murió el señor, quedó hecho fiambre. No, por favor. Sí, yo soy cómplice que me río encima. Volvió el humor inteligente. Sí, señora. Volvé, Sergio, te perdonamos. No, no. Si Sergio quiere hablar con nosotros en este momento, sí. ¿A qué número nos tendría que llamar? A nuestra línea de oyentes, obviamente, que es el teléfono número 503147-13 interno 640 y por Skype FM La Bemba. Las dos veces con B larga. Anote, Anita. Hay alguien que me hace señas, no soporto más esta situación. Y también si quiere comunicarse con nosotros antes que se enoje Daniel, sí, no, lo no, puede no hacer pudió. En www.labemba.com.ar en el Zbox. Y vamos bailando con León Gieco. Ángel de la bicicleta. FM La La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. La voz inconfundible de Claudio. La única voz. Que nos está trayendo un informe que elaboró junto con el periodista de Página 12 sobre el compañero desaparecido Haroldo Conti. Haroldo Conti, sí, sí. Así es, un gran maestro. Una reparación histórica en el legajo de Conti. Como parte de una iniciativa oficial para enmendar los documentos públicos referidos a los maestros que fueron víctimas de la dictadura, en el expediente de Haroldo Conti se aclaró que su trabajo fue interrumpido por su desaparición forzada. El acto se hizo en la ESEXMA. Ajá. Sí, sí. Condena firme. La Corte Suprema dejó firme la sentencia a prisión perpetua a 4 de los 5 represores condenados en 2010 por el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario en la causa Guerreri 1, en el primer proceso por delitos de lesa humanidad de esa ciudad. El tribunal declaró inadmisibles los recursos de queja interpuestos por las defensas de 4 acusados y debe resolver la del 5º, explicó su abogada de Hijos Rosarios, Nadia Schuchman. Las condenas que quedaron firmes, dictadas en abril de 2010, son las de militares Juan Daniel Armelog, Pascual Omar Guerreri y Alberto Fariña, y la del ex personal civil de inteligencia PC Walter Salvador Pagano, todos ex miembros del destacamento de inteligencia número 121 del ejército. Quedó pendiente la resolución del recurso de Eduardo Constanzo, otro PCI. El paso anterior del proceso lo había dado en abril la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal al rechazar un recurso extraordinario. Es una resolución muy importante porque es la primera condena que Rosario queda firme, resaltó Schuchman. Ajá. Para mí, don Dani, la verdad, esto que leyó nuestro inigualable compañero Claudio, ¿cómo tienen la vergüenza de juzgar a esta pobre gente que acaba de nombrar, habiendo chicos para meter presos de 10 años, de 9 años que se drogan, pero por que favor, roban, claro. Así está el país, señores. Exactamente. Así está el país. Exactamente. Los chicos de 9, 10 años están libres. Claro. Y esta gente va a estar presa. Pero qué locura. Patriotas únicos. Déjeme de joder, por favor. No me haga poner nervioso. ¿Quiere que le cuente una cosa? Cuénteme. Fui amigo del hijo de Haroldo Conti, de Marcelo Conti. Ah, qué lujo, ¿no? Un lujo, la verdad que sí. Y tenía una banda que se llamaba Durazno de Gala. Que hacía, me suena, sí. Hacía temas no de... Escuché, pero me suena. De Spinetta, hacían temas de ellos. Ah, buena onda. Era conocida, digamos. En una época como que frecuentó algunos barcitos conocidos. Si quieren volver a escuchar este programa, lo pueden hacer en el Facebook de la radio, de Habemus Radio. Habemus Radio 01, el del logo verde, el de la notita musical. Musical, sí, ¿sí? Señor. Y si quiere dejarnos mensaje en www.labemba.com.ar. ¿Y sabe qué? Le voy a decir lo último. Sí, dígame. Lo último de esto. Auspicia este programa el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenarezo. Sí, si necesitas ayuda, podés comunicarte con nosotros al 4305-0091 al 96. Vamos a estar ahí atendiéndote, diciéndote... Dígame, ¿qué quiere que le diga? Dígame lo que necesite, estamos acá para ayudarlo. Bueno, muy bien. Escúcheme, sí. Porque tengo unas náuseas que están por cumplir su ciclo, ¿no? Sí. A ver, me explico, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo va a tener esa camiseta, don Dani? Ay, no quería decir nada, no me animaba a decir bueno, nada. Bueno, se lo digo yo. Por favor. Perdí la apuesta. No, pero... Perdí la apuesta y justo venía la parte de deportes. ¿Cómo jugó eso? Déjeme de broma. Jugué con nuestro amigo, nuestro operador, nuestro guía, casi nuestro maestro, nuestro gurú. Sí. Leo, que si perdí Independiente iba a hacer el programa con la camiseta de River puesta. Por favor. Y bueno, ¿y acá estoy cumpliendo mis promesas? Trajo esta camiseta. Leo, es de él. Ah, que tiene la otra verde y esto, Las dos, ni los nombra. Porque... Claro. Ah, bueno, con razón. Con razón es lo que es. Con razón. Y como ahora sí, ante todo soy una persona de palabra y fiel a lo que. Está bien, o sea, como diríamos en el barrio, con códigos. Códigos, sí, señor. Ante todo. Sí, señor. Independiente que no juega a nada, el. ¿Cómo podríamos decir? El director técnico dice, vamos a salirlo a atacar a River desde que empiece el partido y le jugamos con 5 defensores. Si eso es salir a atacar, sí. Tengo miedo. Sí. Perdió 4-1 en un vibrante partido donde se pusieron 2-1. Sí. Y donde River aprovechó las fallas. Los 4 errores de la defensa independiente para hacernos 4 goles. Sí, los suyos de Independiente. No River, creo. ¿No? Patética la defensa de Independiente. Sí, sí. Como le dije a otro amigo de acá de la radio, quiero agradecerle a Tula, Cuesta y Ojeda por tanta magia de fútbol en un domingo a la noche. Y lamento haberme perdido mi serie preferida, que es Helix, domingo a las 10 de la noche por ese partido. Exactamente. Bueno, a todos nos pasa, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Un momento de debilidad. Quiero comentarles también de que el poderoso club Racing Club, que viene de perder... ¿no? Con Argentino Junior, con un gol de un señor jubilado. Claro, Argentino Junior, con todo respeto lo voy a decir, parece el equipo del PAMI. Porque tiene al Lobo Ledesma, a Zapata, a Riquelme. La verdad que el que se fue, el defensor que era de Boca, ¿cómo se llama? Caruso. Caruso. Todos. Todos, no bajan de 40 años, pero sí, bueno. Y encima, el otro que jugaría por medio, nada más, Juancito Lesión, ¿no? Claro, pero bueno, le puso la camiseta roja adelante y Racing, ustedes saben cómo es. Sí. Ve una camiseta roja y tiemblan y pierden. Vos fíjate, hice un trabajo investigativo. Sí, a ver. Vos fíjate, juega con Independiente, perdió. Jugó contra Argentino Junior con camiseta roja, perdió. Jugó contra Ñul, mitad roja, mitad negra. Vio la parte roja nomás. Empató. Mitad rojo, empató. Sí, sí. Así que, ¿qué vamos a decirlo? Sí, señor. Boca en el último minuto empató con Banfield y cuando Chávez hizo el gol prometió colgarse otro travesaño. A ver. Era el momento de reírse, señores. Sí. Ah. Gracias. No, discúlpeme, no caí. Después le cuento, en privado, cuando bajemos el volumen. En el barrio, sobre cómo me dicen, sí. Juancito Lenteja. Ah, le cuento, hablando de Lenteja, San Lorenzo Almagro hizo una fiesta porque le ganó 3-1 a Defensa y Justicia. Ah, ¿sí? Sí, sí, pero ¿sabe por qué hizo la fiesta Lenteja? Sí. Porque había que ganar el jueves. Claro, para no quedar afuera de la copa. Claro, se acordó tarde. Claro. Sí, por los puntos ya. Claro, no, cuando Defensa le puso los suplentes, porque dijo, total, ya la tenía de él. Claro. Bien. ¿Qué más tenemos? Huracán que hace una fiesta en su barrio, en su casa. Juega con Mafia. Y jugó contra Patronato. Ah. Y perdió 2-0. Y después terminaron a los tiros con los de San Lorenzo, que venían de perder. Mamita. Con Defensa y Justicia. Claro, hicieron un desastre en el pobre barrio de Rioja y Caseros, Parque Patricio Moreno, donde perjudicaron a los pobres comerciantes porque rompieron todo el barrio. Y la gente que pululaba por ahí. Bueno, hablando también de Huracán, juega hoy con... ¿Con quién? Con Manfield. Por la Copa Argentina. Claro, a las 16 horas. Y ayer jugó Ferro con Colón. Colón. Empatando 1-1. Ah, hubo definición por penales, ¿no? ¿Cómo definición por penales? Y jugó por el campeonato. Ah, perdón, no por la Copa. Hay tantos partidos de día, de noche, y de tarde, de madrugada que me mareo. A Messi le pegaron un cachetazo. Alguien tenía que pegárselo porque... A ver si reaccionaba. Claro, pero no, tampoco reaccionó. Tevez está esperando llamado de... Martino. De Martino, pero no lo llama. Ahora que se lesionó el Pocho Alavés, y capaz que sí, ¿eh? Bueno, vamos, ojalá. Bueno, el otro que se lesionó, no me acuerdo quién era, del Inter, que entró Osvaldo, el ex Huracán, por él. Ajá. Y quiere que le diga una cosa, Palacios pateó un penal. Lo erró. Obviamente. Ah, bueno. Una de las cosas que hay que agradecerle al Tata Martino es que no vuelva a llamar a Palacios y a toda esa caterva de inoperantes antigoles. Y si no, para eso se lleven a Penco. Ah, sí, con... capaz que. Total. Bueno, ¿usted tiene algún numerito que salió anoche, por ejemplo? Sí. ¿Qué número salió? 64. ¿Qué es el 64? La pija japonés. Ah, bien. ¿Y la última carrera del hipódromo de Bangalés? Juancito cachorro la burra. ¿Y no ganó? No. Bien. No, no. Bueno, le cuento una cosa. Va a haber una peña. Ah, dígame dónde. La peña del Barrendero. Sí, sí, sí, sí. La peña, la peña. Y no Florencia, del Barrendero. La, sí, ¿en dónde? En la Perla de Floresta. En la Perla de Floresta. Corralón de Floresta, sí, qué señor. Grande. ¿Qué sábado va a ser? El sábado 11 de octubre a las 19 horas. Vamos todavía, arriba las palmas. Entre las 19 y las 20, venga, los esperamos acá, sí, en Gaona 4660. Música en vivo, comida y bebida, precios populares. Y si no, venga Morón 4151, sí, que también tenemos otra puerta. Arriba las palmas. Palmitas, mi vida, vamos. ¿Por dónde quiere entrar usted? Por la otra puerta, sí, dígame. Siempre quise entrar por la otra puerta. Sí, ¿y cómo le fue? Y nunca ya lo hice. Para pero el bueno. Le fue para el loco, ¿no? Claro. Por la otra puerta. Vamos, vamos con el Corralón de Floresta. Sí, sí. Venga, que va a haber un sorteo. La primera, una caja de Fernet. El segundo premio, una caja de vino. Vamos todavía arriba el vino y el Fernet. ¿Sabe quién auspicia esto? Asamblea Barrial de Floresta y FM La Bemba. Yo pensé que lo auspiciaba el Senal eso, pero no. No, porque ya con los premios estamos. Claro, mal, vamos para atrás. Vamos para atrás, sí, total mal. Así que bueno, venga a divertirse. Sí, sábado 11. No se lo pierda, ¿no? ¿Sabe qué? Se suspende si llueve, pero sí, lo pasamos para otro día. Pero no está anunciado lluvia. No, no. No, no va a ser un bueno. Sol. Sí. El sábado 11, me dijo. El sábado 11 de octubre. Y usted ya tiene pronóstico de acá el sábado 11. Sí, sí, sí, sí. Qué grande. Bueno, sí. Vámonos a un tema musical. Vamos a escuchar Callejero, ¿le parece? Uy, no. Este tema dedicado a nuestro productor Lucas. Sí, señor. Con todo eso. El Gordo, Porcel, Alberto, Olmedo, Diego Armando, Maradona, Luca Prodan, Carlos Gardel, las madres y las abuelas que no olvidan ni perdonan ante el indulto y la obediencia de una ley. Mis hermanos y mi vieja, mi viejo, mi tacales, su parque, Patricios, y algún vicio sin descartar. Las calles y los edificios de mi Buenos Aires prendido fuego a la noche cuando ruego por verte regresar. Todo eso y tus besos son la mueca que me va a quedar cuando me vengan a buscar. Todo eso es el peso que tendrá mi alma cuando el diablo te reserve algún lugar. No. Y mis problemas no serán problemas nunca más. Ningún milagro, un millón de sueños, el intento por entretenerte y la suerte de ser testigo y culpable de nuevo. Por trepar a la cima y una rutina que me lastima si no estás vos. Todo eso y tus besos son la mueca que me va a quedar cuando me vengan a buscar. Todo eso es el peso que tendrá mi alma cuando el diablo me reserve algún lugar. We'll be right back. tus besos son la mueca que me va a quedar cuando me vengan a buscar. Todo eso es el peso que tendrá mi alma cuando el diablo me reserve algún lugar. Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. La Bemba, una radio memoria. Aún no descansa en paz. Esto lo dijo Eduardo Fort. Eduardo Fort. Sí. No, pero discúlpeme, Ricardo. No, no. No. Eduardo. ¿Quién es? El Eduardo hermano. Ford. El hermano de Ricky Fort. Ah, tenía un hermano, no sabía. Sí. Disculpe mi ignorancia. Sí, sí, tiene muchos hermanos. Ah, ¿sí? Sí. La nueva pericia que le van a hacer al cuerpo de Ricky. Sí. ¿Para saber qué? Para saber de qué murió en realidad, porque nadie sabe todavía de qué murió. Ajá. Muchacho joven, sí. Qué sé yo. Le ordenaron hacer nuevas pericias el juez que entiende la causa y bueno, entonces el hermano Eduardito, alias me quedé con el chocolate adentro, Ford, dijo, mi hermano no descansa en paz, mientras acomodaba la colección más grande de muñequitos de Jack del mundo. De Jack, ajá. De chocolate sí, Jack. Sí, sí, sí, por eso, sí. De Jack. Sí, sí, el chocolatín, el famoso chocolatín Jack. Sí, sí. Bueno, venía con sorpresita. Bueno, Mirta Busnelli. Mirta, ¿qué dijo? ¿La conoce a Mirta? Sí, sí, Mirtita, cómo una no. Una excelente actriz. Dice, alguna vez probé marihuana. Sí, sí. Mirta Busnelli estuvo convitada en el programa. ¿En qué programa? Sí. ¿En qué programa? No, no dice en qué programa. Estuvo invitada en el programa. Dice. Y le dijo a Alejandra Piaggi que se emite. Ah, por Radio Palermo. Ah, Palermo, claro, y habló de todos los temas, los tabúes y esas cosas. Habló de Diego Ramos y bueno, y dijo que una vez probó marihuana. Una vez. Sí. Moria Kazán dijo. Me cago de risa. Moria Kazán dijo: no soy adicta a la marihuana ni estoy porreada todo el día. Bien, Moria. Ricardo Darín dice: estuve a favor de la legalización. Sí. Además, me la recomendó el médico. Para mi hernia de disco. Ah, mire usted. No tengo una planta ni compro. Bien. Bueno. Daddy Brieva no sé qué dijo. Dolores Fonsi, ya sabemos lo que puede decir. No vamos a decir más nada. No, no. Vamos con más temas. ¿Quiere que le rompa un mito? Dele, dele, pero... Es mentira que si comes sandía con vino te morís. Ah. Lo vimos ayer en Tecnópolis. Es verdad. Es mentira que Colón descubrió que la Tierra era redonda. Ah. Los griegos en el año... Ya lo habían... ¿Te acordás vos, Claudio, que estuviste conmigo ahí en el espectáculo? ¿Vos, Lucas? Bueno, no sé, en un año mucho antes de Cristo ya sabían que la luna era que la Tierra era redonda porque miraban la sombra en los eclipses de luna y veían la imagen de la Tierra. Ajá. Y también cuando los barcos se iban y desaparecían en el horizonte, era porque giraban, exacto, sí, sí. Caían. Bien, también en la antigua Grecia lograron medir la medida de la Tierra. La medida de la Tierra. Exactamente, y se equivocaron por 126 mil kilómetros nada más, lo cual es una de las medidas más exactas que hay, clavando un palo en Alejandría y uno a 700 kilómetros. Sí. Y según la sombra del sol, lograron tomar la medida. Es increíble, ¿no? Sí. ¿Usted cree en el amor a primera vista? Totalmente. Exactamente, existe. Totalmente. En menos de... Yo me enamoro... En menos de dos milésimas de segundo. Le cuento algo. Yo me enamoro... Generalmente, por día, amor a primera vista, me enamoro como cinco veces. Qué suerte. Sí, sí. Sí, sí, pero así estoy. Bueno, sí, Claudito. Es más, el bostezo no es un mito. A ver... Es contagioso de verdad. Sí, sí. Puede llegar a durar hasta dos días. Lo aprendimos también ayer en Tecnópolis. No sabía, mire usted. Sí, señor. ¿Dónde fue que lo aprendí? En Tecnópolis. En Tecnópolis. Sí, muy interesante. ¿En qué, sí. ¿En qué lugar, digamos? De... El teatro de... La carpa de la ciencia. Para desmistificar. Ah, qué bueno. Nuestro productor que habla a lo lejos, pues está estupidizado con un jueguito en la computadora. ¿Cómo le dice y, pero ¿qué quiere que le diga? Pobre, es una criatura. Pero está trabajando, viejo. Le pagamos un sueldo. Es un chico. Pero le pagamos un sueldo. Es un chico joven que dentro de todo hace bastante bien su trabajo. ¿Le quiere que le cuente una cosa? Se lesionó Mauro Icardi. Ah. Oh, sí. Se quedó sin plata. Se torció el tobillo. Ah, a ver. ¿Qué le pasó? No sé qué le pasó, no me acordé ahora. Pero digo. ¿Guandanara saltó del ropero? Parece. Más allá de los problemas con su ex Maxi López. Perdón, ¿eh? Adelante nomás. Wanda Nara, la esposa de Mauro Icardi, de quien está embarazada esperando una nena, querría vender la casa que supo compartir con el padre de sus hijos en tierras del Sorriente Maza. Ajá. O sea... Sí, a ver, ¿cómo es la cosa? Y es así, Wanda tiene una casa en el Tigre, parece que adentro de ese country donde hay mucho colombiano, sí, ¿vio? Sí. Que hay que medio tener cuidado porque en cualquier momento explota ese canto. Sí, sí. Y bueno, lo quiere vender Wanda, así que está buscando comprador. Ajá. Si usted tiene 1.800.000 dólares. Ah, eso le iba a decir. A ver si. Sí. Sí. Pero. Lo van a internar al Piti Álvarez en Cenares en cualquier momento. Bien. Mamita. ¿Tiene 1.800.000 dólares? Puedo contraofertarle, digo, eso sí. ¿Eh? No, pero puedo ofrecer, dar una. ¿Cuánto tenés? Bueno, no puedo decirlo en público. Me acerco. Te acercás, bien. ¿Cuánto tengo? Bueno, si tenés, te paso el teléfono. ¿400.000? ¿Usted me dice? ¿Usted me va a empomar? No sé qué me dijo. Bueno, la blonda botinera, dice acá, sí. Tiene un departamento en Puerto Madero. Ah, ¿otro más? Sí, en Chateau, a 600 metros de no sé qué, dice. Bueno, ahí vas a verle y le haces una oferta. ¿Ah, sí? Sí. Ah, podría ir. Bueno. ¿Sabe qué? Como siempre, nos están apurando. Así que yo le voy a dar un temita dígame de Spinetta. ¿Quién nos está apurando? No le voy a dar nombres. No soy Botón. Tengo un día medio complicado, ¿vio? No soy Botón. Yo lo único que le digo, escucha un poco de Spinetta. Ah, ella también. Me voy a apaciguar un poco. Ella también. Se cansó de este sol, viene a mojarse los pies a la luna. Ella también se cansó de este sol, viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. ya es tan claro que ya no es ninguna. Subí a las hojas y caí hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar las manos? Subí a las hojas y caí hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar de las manos? ¿Cómo es que puedo? Llueven y llueven y ellas juntan. ¿De dónde vienen quienes al nacer? FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Bueno, llegó el momento que no queremos pasar. No me diga. La tristeza invade nuestros cuerpos. No me diga. Las lágrimas brotan de nuestros ojos. Como si no pudiéramos. ¿Qué es eso? No me diga. Bueno, estamos usted mal. Usted es muy poético, pero yo soy de barrio. O sea que nos tenemos que rajar. Exactamente, no nos echa. No me diga. Pero antes de irnos, le vamos a dejar un consejo. Un consejo. No. Aunque yo consejos no doy, diría no, sí, Moris. Martín Fierro también. El sábado 11 de octubre, el sábado, octubre. Sí, sí, sí. A ver, dígame. Sábado 11. Sí, sí. Hay una peña, ¿Dónde? Peña del Barrendero. ¿Dónde? A partir de las 20 horas. ¿Sabe dónde? Sí, también, sí, es 19 horas también. Es lo también mismo. En el Corralón de Floresta. Ah, sí. Sí, vamos todavía. Y dígame dónde queda. El Corralón de Floresta. No, en Gaona 4660. ¿Y en Moró qué número? En la calle Moró qué número. ¿Usted quiere entrar por atrás? Bien, sí, señor. 4151. Usted es de los que van por colectora. Sí, algún día se me da. No, no, claro. Bien. Algún día se me va a dar, ¿vio? ¿O no? Claro. Eso nunca lo sabe. Sí, dado que me queda tan poco, que por ahí es una posibilidad que tengo de que sea. No. Viajemos en el tiempo, sí, Daniel. Sí, ah, sí. Corralón de Floresta, sí, auspicia la Asamblea Barrial de Floresta y la Bemba. Y también, ¿qué más es? Yo no voy a venir, ya aviso que no voy a venir. ¿Cómo no vas a ir? No voy a venir. Pero va a haber música en vivo, comida, bebidas, platos, precios populares, vamos. Entonces sí voy a venir, vamos. Voy a venir. ¿Y sabes qué? Sí. Voy a venir con un amigo. ¿Quiere que amigo? Sí. ¿Quiere que se lo presente? Sí, sí, cómo no. Hola, che. Yo soy Antonio. Antonio, mucho gusto. Antonio del Paraguay. Mucho gusto. Y voy Antonio. A estar en esta peña porque voy a bailar un chamamé. Ah, la flauta. ¿No? ¿Va a tocar o no? ¿Va a bailar nomás? Voy a bailar nomás. Ah, venga, venga. Usted sabe que se va a sortear por el primer premio una caja de Fernet. No y me el diga. Segundo premio una caja de vino. Y bueno, y vámonos. Así nos vamos bailando, bueno, haciendo vamos, trencito. Vamos, vamos. Eso, arriba vámonos las palmas, vamos bailando. Todavía. Vamos. Hasta la semana que viene, hasta amigos. Chao, chao. Besos para todos. Andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos. Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompió y quiero curarme. Esta herida mortal no para desangrarme, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Cantinero, sirvo otro tequila que invita a mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Volver a enamorarme. Sé que puedo mentir y fingir, pero no enamorarme.